Radio Ubrique. Deportes. Muy buenas tardes, bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes, aquí en la sintonía de la emisora municipal Radio Ubrique, a partir de estos momentos donde nos vamos a quedar con la actualidad deportiva, la del fin de semana, dejando aparte la carrera popular de las nutrias pantaneras. Por cierto, que nos queda pendiente todavía el repaso a los podium por categorías, que bueno, desde allí tenemos la información, pero lo que no tuvimos ayer fue el tiempo para poder trasladarla. Veremos si hoy tenemos algunos minutos para poder hacerlo, y si no, pues lo dejamos para cuando tengamos un mayor hueco, porque hoy tenemos también un programa cargado. Tenemos que hablar de fútbol y de esa victoria del Ubrique Unión Deportiva Senior ante el Federico Mayo el pasado domingo, que le permite arrebatarle la primera posición de la tabla clasificatoria al conjunto del Puerto Real, que se dejó, por cierto, los tres puntos ante el filial del Algeciras. Es un resultado que en este caso ha supuesto la primera derrota del equipo puertorrealeño esta temporada. El único equipo imbatido hasta el momento, y el filial del Algeciras ha acabado con esta condición. El Ubrique Unión Deportiva vencía por 2-4 al Federico Mayo, un partido que se celebró en el campo de fútbol de la Juventud y que nos dejó una primera parte en la que el Ubrique Unión Deportiva prácticamente arrolló a su rival. Se fue al descanso con una ventaja de 0-3 y pudo ser mayor, dado que por ocasiones el conjunto ubriqueño tuvo la oportunidad de haber terminado de matar el partido, si no lo mató con este 0-3. E incluso llegó a fallar una pena máxima. En este caso, la segunda mitad, nada más comenzar, también nos dejaba otro gol del Ubrique Unión Deportiva, que tiraba por la borda cualquier esperanza de reacción del equipo local. Finalmente conseguiría dos goles más, con lo que maquillaría un poco el resultado, y el Ubrique Unión Deportiva también gozaría de oportunidades, pero ya no amplió su casillero. Antonio Domínguez Peluca, protagonista, uno de los protagonistas de este partido, al conseguir un hat-trick, y con lo que ya suma la friolera de 9 goles en los partidos disputados hasta el momento. Y en lo que se refiere al resto de la jornada, el cadete caía por 2-3 en casa ante el Olvera, después de pues desperdiciar una ventaja de 2-0 con la que llegó al descanso. El infantil ante Atlético San José vencía por 1-11 a domicilio, dominio por entero del conjunto de Antonio Barragán. Y el Alevín, el de Mario Casillas, también ganaba por 8-3, este en casa, ante el Florida Club Deportivo. Un marcador muy parecido al Benjamín 9-3, con el que también los ubriqueños consiguieron la victoria. Por último, el Prebenjamín vencía 2-3 al Florida, pero esta vez en La Barca como escenario. Eso es lo que se refiere al fútbol. También hoy queremos hablar del trail del Genal, que se disputó el pasado sábado y nos dejó al ubriqueño Dani Román como campeón absoluto, tras completar un auténtico carrerón, marcando un tiempo de 4 horas 55 minutos 42 segundos en cubrir 51 kilómetros y 3.000 metros de desnivel, nada más y nada menos. Y sacando una ventaja de más de 7 minutos al segundo clasificado, Antonio Cayetano Ortega Orozco, y pues casi más de 20 al tercero, Manuel Pérez. Jesús Casilla también conseguía entrar entre los elegidos, entre los 10 primeros, en este caso en la quinta posición de la general y tercera de la categoría de veteranos. Y así pues tuvimos un amplio grupo de ubriqueños que cruzaron la meta, casi 20, que lograron finalizar la prueba. Pues desde Bernardo Martín con 6:53.45, Jesús Puerto 6:58.06, Juan Miguel Bórquez 6:59.37, David Domínguez Bueno 7:26.20, Manuel Abelino Bautista 7:31.17 o Juan Suárez Ramírez 7:36.14, etcétera, etcétera, porque como decimos, hubo un buen número más de ubriqueños que también lograron finalizar esta prueba. Y en la categoría femenina, victoria para Carmen Flores Navarro, con un tiempo de 5:55.50. Un tiempo que le sirvió para ser la mejor de las féminas, pero además fue el séptimo mejor tiempo absoluto de hombres y mujeres. Segunda posición, Noemí Delgado Ramírez, 6:08.44. Tercera, Belinda Ortiz Ruiz, 6:53.40. En cuanto a las mujeres, tres subriqueñas entre las 10 primeras. Mariñeve Sánchez, con 7:31.17, quinta clasificada. Isabel María Jaén, 7:39.09, sexta. Y Lourdes Coronil Ríos, 8:00.27. Además, pues hubo otras cuatro briqueñas más que consiguieron cruzar la línea de meta. También queremos hablar de la media maratón de Utrera, donde Francisco Javier Jaén Moreno consiguió en este caso la segunda plaza absoluta, 1:13.29, primera de veteranos B, ultimando su preparación para mediados de noviembre, lo que va a ser su gran objetivo, en este caso hablamos de la Maratón de Valencia. Y por otra parte también está ahí ultimando o intentando coger el puntito necesario para dar lo mejor de sí mismo a Andrés Cintado, que participaba el pasado fin de semana en la media maratón prolongo de Cártama, puntuable para el circuito provincial malagueño. Conseguía la sexta posición y decimos ultimando esa preparación porque este próximo fin de semana va a estar presente en la primera vuelta Almería BTT. Se trata de una prueba que será la última puntuable para el Open Andaluz de Maratones BTT. La primera vuelta Almería consta de dos etapas. La primera, una cronoescalada de 3,6 kilómetros que no puntúa para el Open, y la segunda, una etapa maratón, que en este caso es la que puntúa, de 60 kilómetros. Actualmente, Andrés Cintado es segundo clasificado del Open de Andalucía con 355 puntos. Está a 30 de Antonio Jesús Marchal, que es el que el que encabeza esa clasificación provisional con 385 puntos y 10 puntos por encima de Francisco Javier Moreno, que es tercero con 355, Juan Manuel Sánchez cuarto con 340. Es decir, se va a decidir todo en esta etapa. Hay que destacar que en este caso Andrés Cintado ha sido subcampeón de Cádiz en este 2017 de media maratón BTT. Fue segundo precisamente por detrás de Francisco Javier Moreno, y que ahora mismo en el circuito provincial de Cádiz también ocupa esa segunda posición tras Antonio David Guerrero. Está pues a 23 puntos y tiene también muy cerca a Francisco Javier Moreno, a tan solo dos puntos. Parece que una rivalidad que han tenido durante toda la temporada y se va a decidir en esta última prueba. Al circuito provincial todavía le quedan dos o tres pruebas, pero este Open Andalucía finaliza en Almería. Estas cuestiones son las que queremos tratar en los próximos minutos. Antes, como siempre, vamos a publicidad y enseguida volvemos. Autocar el Subribus les ofrece sus servicios. Empresa ubriqueña dedicada al transporte de viajeros. Transporte discrecional, escolar, despedidas, bodas, fiestas o excursiones. Autocar el Subribus. Consulte nuestros servicios en el teléfono 678-657-008 y preguntar por Manuel, o bien a través del correo electrónico ubribus@gmail.com. ¿Estás cansado de tu prótesis dental? ¿Estás pensando en ponerte implantes? ¿Te gustaría corregir tu sonrisa con ortodoncia? Tenemos una solución a tu medida. En Clínica Dental Ubrique contamos con los equipos más modernos y las últimas tecnologías. Contamos con tarifa plana en implantes, desde 24,50 euros al mes, y ortodoncia desde 29,90 al mes. No dejes pasar esta oportunidad. Además, contamos con especialista en odontología infantil para los más pequeños de la casa. Clínica Dental Ubrique, Avenida de España número 88. Pídenos cita sin compromiso. Teléfono 956 46 85 84 o pase a conocernos por nuestras instalaciones. Le recordamos que la primera consulta es gratuita. Clínica Dental Ubrique, cuidamos de tu sonrisa. BD Travel Brand, la garantía de acertar a la hora de elegir su agencia de viajes. Elija su destino y despreocúpese. Islas, cruceros, vuelo más hotel, Caribe, un sinfín de ofertas con la calidad de los mejores profesionales. BD Travel Brand, su agencia de viajes en calle Fernando Portillo 17, esquina Avenida de España, junto a Correos. Teléfono 956-46-10-42. BD Travel Brand organiza excursión a Madrid para el Puente de la Inmaculada. 5 días y 4 noches en hotel de 4 estrellas en régimen de pensión completa. Visita al centro histórico de Madrid, San Lorenzo del Escorial, Aranjuez. Precio por persona 290 euros. Más información en nuestras oficinas. En Avenida de España número 53, Lucía Swing, junto a la Administración de Loterías y la Heladería. La más amplia variedad en golosinas y chucherías. Contamos con una amplia sección de juguetería. Muñecas, patines, juegos de mesa y artículos de fútbol de su equipo favorito, Madrid, Barcelona, Sevilla o Betis. Y si lo desea, ya puede apartar su juguete como regalo de Navidad. Lucía Swing, golosinas y regalos en Avenida España 53. El Centro Médico Gare le recuerda que puede renovar su carnet de conducir sin salir de Ubrique gracias a nuestro servicio telemático. Al mismo tiempo, el Centro Médico Gare dispone de un equipo médico especializado en psiquiatría y psicología que puede ayudarle en el plano psicológico, psicopedagógico, emocional o personal. Puede encontrarnos en la calle Severo Ochoa número 11, segundo C, detrás del BBVA. Infórmese sin compromiso en el 956-46-2406. Centro Médico Gare. El Centro Médico Gare ha ampliado su oferta asistencial y cuenta ahora con una consulta de medicina general y otra de logopedia. Además, con la intención de hacerles más llevadera la crisis, podemos ofrecerle diferentes descuentos. Infórmese sin compromiso. Segundo concurso local de pintura para aficionados, Asociación de Vecinos El Sacrificio. El próximo sábado 5 de noviembre, los aficionados y amantes a la pintura tienen una cita en esta segunda edición del concurso de pintura. Los trabajos se entregarán los días 3 y 4 de noviembre en el local social de la Asociación de Vecinos El Sacrificio en horario de 7 a 9 de la noche. Las obras serán expuestas al público al aire libre el 5 de noviembre en la calle Júcar, en horario de 12 a 5 de la tarde. El fallo del jurado y la entrega de premios se ha fijado a las 6. Más información en el teléfono 645-572-325. Disfruta del arte participando en el segundo concurso local de pintura para aficionados, Asociación de Vecinos El Sacrificio. Patrocinan Electrificaciones David Moreno, Básica y Ayuntamiento de Ubrique. Colabora Radio Ubrique. El Grupo de Empresas Invercumbre te invita a participar en el Premio Académico Familias Valle de Piña, Invercumbre 2017. Aún está vigente el plazo para concurrir en la modalidad de estudiantes universitarios de posgrado. Si has concluido tu formación en los 2 años anteriores a octubre del 2017 y estás matriculado o cursas en la actualidad estudios de posgrado, puedes optar a los 12.000 euros de premio único. Para participar, recoge tu solicitud acudiendo a las oficinas de Invercumbre o al Hotel Ocurris. El plazo permanecerá abierto durante todo el mes de octubre. Un jurado especializado, ajeno a la organización, valorará bajo criterios académicos, reconociendo además la vinculación al sector de la marroquinería de los estudios a realizar, así como la relación laboral de los propios candidatos o sus familiares con el grupo de empresas Invercumbre. El fallo del jurado se dará a conocer a principios de diciembre. En este mismo mes y mediante acto público tendrá lugar la entrega de los premios para los ganadores en la modalidad de graduado universitario y de bachillerato, fallada el pasado mes de julio. Premio Académico Familias Valle de Piña, Invercumbre 2017. Siete y 45 minutos de la tarde, vamos a entrar ya de lleno en el repaso a la última jornada liguera en las distintas competiciones donde militan equipos del Ubrique Unión Deportiva. Como siempre, vamos a comenzar con el equipo senior y con esa victoria llamativa e importante, no por la entidad del rival, que en cierta manera es de los equipos de la zona baja de la tabla ahora mismo, sino por lo que se consigue con esa victoria, aupar a lo más alto de la tabla, al Ubrique Unión Deportiva, tras la disputa de 9 jornadas, un arranque liguero que es el mejor de los de las 5 últimas temporadas en las que el equipo se recuperó esta categoría senior hasta hoy. Pues son datos muy positivos para este conjunto que se llevaba la victoria, como decimos, en la tarde del domingo por 2-4. Un partido que fue diferente, digamos un guión diferente al de encuentros anteriores, porque salió el equipo muy enchufado y completó una primera parte en la que prácticamente dejó sentenciado el partido. Últimamente estamos viendo los partidos del Ubrique Unión Deportiva, al menos aquí en Ubrique, pues en los primeros periodos en los que brilla sobre todo la igualdad entre los dos equipos y se deja todo visto para la segunda parte, que es donde normalmente se rompe o se han roto los partidos aquí en Ubrique. En este caso fue al revés, y es que en el minuto 14 ya se ponía por delante con un gol de Peluca. En este caso, un pase de Paco que dejó a Peluca solo ante el meta Adrián, y en el mano a mano el ubriqueño estuvo muy acertado para poner, o más acertado que el portero, digamos, para poner ese 0-1. No habían pasado ni 6 minutos cuando una jugada casi idéntica terminó con el 2-0. De nuevo, los mismos protagonistas. Paco asistía a Peluca, que en el mano a mano superaba al portero, pasaba al portero y marcaba con la izquierda. Muy bien se le ponían las cosas al Ubrique en tan solo 20 minutos. 0-2 y ocasiones, no solo estas dos, sino que ya con anterioridad había gozado de alguna ocasión clara. 13 minutos después, en el minuto 33, llegaba el 0-3. Antes de eso, Juan y Paco tendrían también tuvieron alguna ocasión para ampliar la diferencia, pero fue en ese minuto, en el 33, cuando un córner botado por Paco era rematado de cabeza por Álvaro para poner el 0-3, casi a la media hora del partido. Todavía podría el Ubrique Unión Deportiva ampliar mucho más la diferencia, pudo en este caso, pero Paco no estuvo acertado en el lanzamiento de penalti, o lo estuvo Adrián, el portero del Federico Mayo. Ese lanzamiento terminó con la parada y rechazo del portero, pero precisamente el balón, una vez rechazado, no fue aprovechado por los ubriqueños para poner ese 0-4. Así prácticamente terminaba la primera mitad. Tras el paso por los vestuarios, a los 2 minutos, una buena jugada de Lolo, un buen pase a Peluca, que de nuevo conseguía batir a Adrián. 0-4. El Ubrique Unión Deportiva sentenciaba prácticamente el partido con este gol, nada más comenzar la segunda mitad. Y bueno, ya encajaría un gol más. En este caso, en el minuto 59, Barba metía el 1-4 y en el 82, Reina. Entre ellos, pues, varias ocasiones para que los ubriqueños hubieran podido ampliar esa diferencia. Pero el marcador ya no se movería. Como hemos dicho, una buena victoria para el Ubrique Unión Deportiva en un partido del que vamos a conocer algo más con uno de sus protagonistas, con Álvaro Coronil, que lo tenemos al otro lado de la línea telefónica. Álvaro, buenas tardes. Buenas tardes. Victoria y liderato, jornada redonda, la del pasado domingo con esa victoria que, tal como la hemos contado nosotros, parece que fue cómoda. No sé si fue así. Sí, es verdad que en la primera parte hicimos una primera parte muy completa y es verdad que el descanso no nos fuimos relajados, pero sí con un resultado 0-3 que para cualquiera suena cómodo, ¿no? En la segunda parte ampliamos la ventaja y aunque después bajamos un poco los brazos por las circunstancias del partido y encajamos 2 goles, pero a priori, o sea, a posteriori, puedo decirte que sí que fue una victoria no cómoda, pero sí que la dejamos resuelta la primera parte. Además, consciente, supongo, de la oportunidad que teníais, porque ya conocíais el resultado del Puerto Real por la mañana, ¿no? ¿Cómo planteasteis el partido? El partido, el resultado del Puerto Real no influía en el planteamiento, porque nosotros íbamos a buscar los tres puntos independientemente del resultado, ¿no? Es cierto que una vez que lo conoces, pues como que tiene ese pelín de motivación extra por el hecho de que puedes dar un salto a la clasificación, ¿no? Pero ya te digo, nosotros cuando llegamos los martes al primer entrenamiento de la semana, preparamos el partido independiente del resto de resultados. Uh-huh. Cambiando además en este partido, como decíamos nosotros, el guión de encuentros anteriores, porque la buena fue aquí la primera parte, en la que parece ser que salisteis muy enchufados, ¿no? Ya te digo, desde antes del partido hablábamos claro en el vestuario que buscábamos los tres puntos, y que es cierto que las semanas anteriores, como que al descanso habíamos llegado empate a cero, o 0-1, o 1-0, no sé, con el marcador, con el partido abierto. Y bueno, que físicamente estos meses anteriores hemos dado fe de que hemos dado el hecho de que estamos bien, de que aguantamos bien los 90 minutos y que podemos resolver el partido en la segunda parte. En esta ocasión, la verdad es que la primera, pues estuvimos más acertados de cara a portería y pues nos pudimos ir con una ventaja considerablemente, ¿no?, al descanso. Uh-huh. Álvaro, supongo que también se agradecerá que en estos partidos fuera de casa los rivales no se encierren como cuando vienen aquí, ¿no? ¿O también os pasa eso? No, es verdad que aquí cuando me estaba preparando un pelín la entrevista, una de las cosas que tengo notadas es que la defensa de ellos no estaba muy atrás metida, tampoco era muy muy corpulenta, muy esbelta. Entonces, claro, con esas circunstancias, Paco y Peluca peinaban muchos balones y tuvimos muchas ocasiones de llegar a la línea de fondo para crear peligro. Y aunque, bueno, ya te digo, no influyó la dureza del rival. Es decir, que se podía jugar más o menos un partido cómodo. Uh-huh. Muchas ocasiones de gol en esa primera mitad, hasta el punto de que, a pesar de iros al descanso con un 0-3, se puede decir que el resultado fue hasta corto, ¿no? Sí, o sea, resulta egoísta decir que fue corto porque dicen, me puedo ir 0-6. Pero sí es verdad que tuvimos varias ocasiones, ¿no? La pena fue el penalti fallado por Paco y otro par de ocasiones, como has dicho antes, de Juanmi, y otra de Peluca. Pero bueno, yo creo que se nos quedó un buen sabor de boca y es lo que cuenta. Uh-huh. ¿Y de esta forma cómo fue la segunda mitad? En la segunda mitad, pues lo que nos transmitió Shakira en el vestuario es que no nos relajásemos, que el partido era 90 minutos, que ya teníamos... Se nos apareciesen fantasmas de la temporada pasada, donde en la segunda parte sufrimos un par de remontadas que nos dolieron al final de año, lo notamos al final de año en la clasificación. Y bueno, yo creo que nos debe servir de experiencia esos partidos del año pasado para que este año, hasta el minuto 90, estemos al máximo, ¿no? Sobre todo, Álvaro, también, ya que menciona lo del año pasado, yo creo que se generan las mismas ocasiones de gol, o más o menos el mismo número, pero la suerte de tener este año la puntería más afinada es lo que está marcando la diferencia, ¿no? Sí, es cierto que es verdad que el año pasado metimos goles, lo que pasa es que también encajamos más goles de la cuenta. Y es verdad que el número de ocasiones, tanto el año pasado como este, eran amplias, y como bien has dicho, este año parece que se aprovechan más, ¿no? Yo creo que un poco como un círculo vicioso donde, si algo te sale bien, lo siguiente te va a salir bien y así, pues, bueno, no sé. El año pasado teníamos más lesionados, no sé, ya te digo, son como círculos viciosos en lo que la racha, la famosa racha, uh-huh, donde todo sale bien y donde tienes que aprovechar y seguir trabajando para que no cambie. Uh-huh. Y es que hasta los números también dicen que o hablan de vuestra solidez atrás, en defensa. Sois el segundo equipo menos goleado. Pero bueno, esto también hay que mirarlo de forma relativa por la categoría, porque te íbamos a decir 10 goles en 9 partidos puede sonar a mucho, ¿no? Sí, hombre, tampoco es mucho porque, claro, tú trabajas en defensa y otros equipos también trabajarán en defensa, pero no sé, yo creo que el año pasado encajamos un número de goles mucho más amplio, que ya te digo, hemos mejorado muchos aspectos en defensa, también influye que en la primera vuelta del año pasado jugábamos con 3 defensas, este año jugamos con 4. Y no sé, los porteros no los veo como con más confianza este año, sin despertrijar a los del año pasado. Entonces, pues eso, ya te digo, se traduce en mejores números con respecto a goles encajados. Por eso hay que contextualizarlo, porque ese número alto, a lo mejor en otra, ese número de goles encajados en otra categoría parece alta, pero aquí, insistimos, en esta segunda andaluza, significa que sois el segundo equipo menos goleado de la categoría. Líderes en solitario, aunque... no hay que lanzar las campanas al vuelo, porque viendo cómo está la clasificación tan apretada, un tropiezo os baja hasta la quinta plaza. Bueno, está la categoría por arriba muy bonita porque está todo muy parejo, ¿no? Sí, el liderato yo creo que es más como un motivo de celebración, nos lo tenemos que tomar como un estímulo para seguir la línea que vamos. Sería una meta si estuviésemos en la jornada 34, pero estamos en la jornada 10. No, llevamos un cuarto de la competición, entonces yo creo que es pronto, como tú dices, para celebrar cosas. Es un estímulo y nos tiene que servir de incentivo para ir esta noche y el jueves y el viernes a entrenar con más ganas y con ganas de sumar los 3 puntos del domingo. Una trayectoria y un arranque de liga totalmente diferente. Nosotros decíamos, Álvaro, mirando los datos, que ha sido el mejor comienzo del Ubrique en estas últimas 5 temporadas desde que se recuperó la categoría senior, ¿eh? Sí, yo es mi segundo año, pero sí, el optimismo me lo transmiten los demás compañeros que llevan más años, y es verdad, o sea, pero como repito, no debe ser un motivo de celebración, y sigue un motivo de estímulo tanto para los jugadores o el cuerpo técnico, es decir, tanto para el equipo como para la afición, ¿no? Para que la afición siga creyendo en nosotros, siga viniendo cada semana a apoyarnos y podamos ir creciendo aún más, porque ya te digo, hemos hecho solo una parte del camino. Como tú dices, para la aficionada no es lo mismo ir al Antonio Barbadillo el domingo para ver a su equipo, que es líder de la categoría, que cuando no lo es. Ahora es cuando tiene que aprovechar, ¿no? Por eso recordemos que este domingo jugáis a las 4:30, vuestro rival es el Cortijillo, que también está ahí merodeando por la zona alta, y bueno, ahora los aficionados no tienen excusas para ir al terreno de juego, porque también se espera un buen partido. ¿Conocéis algo del rival? No mucho, hombre, del rival sí nos han dicho que no es un equipo joven, sino que son gente ya experta en estas categorías, es decir, no veterano tampoco, pero sí que tienen bastante experiencia, o sea que yo supongo que será un partido trabado, un partido duro, y no va a ser nada fácil sumar los 3 puntos. Eso no quita que desde hoy vayamos con la intención a entrenar de que queremos sumarlo y de que yo creo que si estamos todos juntos, tanto equipo como afición, lo podemos conseguir. Bueno, no podemos pensar a largo plazo, o sea, tenemos que pensar en este domingo, al igual que el año pasado, a la falta de 7 partidos, teníamos que pensar en cada semana. Tenemos que seguir con la misma tónica con la que acabamos la temporada pasada. Esa característica del rival nos hacen pensar que pueden ser un partido muy parecido a los anteriores en casa. Ya para ir finalizando, Álvaro, ¿esperabais a principio de temporada que las cosas fueran también desde tan pronto? Porque supongo que lo suyo en todos los proyectos nuevos es sacar los puntos posibles mientras el equipo se va formando y mientras va llegando el juego que se quiere, ¿no? Sí, totalmente. Pero claro, si tú tienes un objetivo al principio de temporada de estar arriba, no puedes esperar al primer mes para ver cómo se desarrolla el inicio de temporada, a ver cómo vamos en los primeros partidos y ya ahí vemos, sino que debes enfocar la pretemporada, es decir, desde principios de agosto a finales de julio, puedes decir, pues nuestro primer partido es tal, el segundo es tal, y no sé, como empezar una temporada antes de la temporada, para que no llegue, para que no despiertes en noviembre o en diciembre como nos pasó la temporada pasada. Así que si estás enchufado desde el minuto uno, pues yo creo que se nota, ¿no? O sea, que lo estamos notando. Por lo visto hasta ahora, Álvaro, juega bien este Ubrique Unión Deportiva. Me explico, en comparación con el resto de equipo, ¿es el Ubrique Unión Deportiva ahora mismo el que está poniendo en práctica el fútbol más vistoso? En esta categoría es difícil decir que somos el equipo que mejor juega o el equipo que más intenta jugar, porque en nuestro campo es un espectáculo. Nuestro campo, bueno, para mí y para el resto de compañeros que opinamos sobre el tema, es el mejor campo de la categoría, en temas de espacio y demás. Pero claro, también te puedes encontrar campos muy pequeños o equipos antifútbol que buscan todo lo contrario a jugar a fútbol. Entonces, si fuese el equipo que mejor juega, es difícil ponerlo en práctica en esta categoría en la mayoría de los partidos. Claro. Entonces, claro, a nadie nos gusta pegar pelotazos, pero a veces es necesario hacerlo para no crearte complicaciones, ¿no? Pues nada, Álvaro, lo vamos a dejar aquí recordando que este domingo a las 4:30 es el Antonio Barbadillo va a coger el primer partido del Ubrique Unión Deportiva como líder de la categoría y su rival será el Cortijillo. Que muchas gracias, Álvaro, que enhorabuena por esa racha del equipo y a darle continuidad este próximo domingo, ¿eh? Muchísimas gracias, gente. Espero a ti, al igual que a todo el público, y que ojalá disfrutemos de otra victoria juntos. Ahí estaremos. Un abrazo, Álvaro. Igualmente. Hasta luego. Hasta ahora. Mubrico Unión Deportiva, que se presentó con el siguiente 11: Alberto en la portería, Paco, Mario, Juanmi, y Peluca, Álvaro, Pedro Pablo, Carlos Gil, Fran, Álvaro y Juanpe. También tuvieron su participación en el partido, pues formaban parte del banquillo Benji, Barra, Lolo, Aníbal y Raúl. Esta fue la expedición, en este caso, la convocatoria de Miguel Domínguez para el partido de este pasado domingo. En lo que se refiere ya a la jornada, nos dejaba estos resultados: Juventud de Prado de Rey 1, La Salle 3, Atlético Sanluqueño B 2, Alcalá del Valle 2, Espera 0, Divina Pastora Sanluqueña 0, San Bernardo 1, Alma de África 1, Algeciras B 2, Puerto Real 0, Medina Balompié 2, Tarifa 3, Cortijillos 2, Rivera 1 y Facinas 0, Barbate 1. La clasificación la encabeza el Ubrique Unión Deportiva con 22 puntos. 21 tiene Tarifa, 20 La Salle y Puerto Real, 19 Algeciras B, 17 Cortijillos, 15 Alcalá del Valle y Barbate, 14 San Bernardo, 13 Medina Balompié, 12 Facinas, 8 Divina Pastora Sanluqueño y Federico Mayo, 5 puntos Espera y Atlético Sanluqueño B, 4 Almo de África y Rivera y 1 punto Juventud de Prado de Rey, cerrando la tabla clasificatoria. Como podemos ver, entre los 5 o 6 primeros son pocos los puntos de diferencia, por lo que insistimos en lo que comentábamos antes: un mínimo tropiezo, un empate cuando ganan los rivales, pues te hacen bajar algunos puestos en la tabla clasificatoria. Y para cerrar este capítulo de la categoría senior, comentar que en el apartado de goleadores sigue siendo Alberto Trujillo del Facinas el que encabeza esa tabla con 14 goles. 11 goles tiene Juan Manuel Quintero del Tarifa y se mete ahí en esa lucha directa Antonio Domínguez Peluca con 8 tantos, detrás de él Paco con 7, es decir, 2 ubriqueños entre los 4 primeros goleadores de la categoría. Recuerden, insistimos, el próximo partido, la próxima jornada, nos va a dejar un choque entre el Ubrique Unión Deportiva y el conjunto de los barrios del Cortijillo. Partido que se va a jugar el domingo a partir de las 4:30 en la Ciudad Deportiva Antonio Barbadillo. Y vamos a repasar el resto de categorías. Por ejemplo, nos vamos a quedar con la categoría cadete, con ese grupo 3 de la tercera andaluza, donde el Ubrique Unión Deportiva perdía por 2-3 ante el Olvera. Los goles de los ubriqueños, de Alejandro García Miranda y de Marcos Monterrubio. Una pena, porque el conjunto ubriqueño contó con una ventaja de 2-0 a lo largo del partido. En la primera parte, un planteamiento, digamos, de corte defensivo para el Ubrique Unión Deportiva ante el potencial de rival que lo visitaba, y en el que aprovechó pues las pocas ocasiones de las que gozó en la primera parte, 4-5, y conseguía 2 goles en los minutos 18 y 21, casi de forma consecutiva. Con el 2-0 se fue el partido al descanso, y en la segunda parte, a pesar del buen comienzo, hubo unos 5 minutos de despiste entre el 65 y el 70, en el que 2 corners sacados por el Olvera fueron aprovechados para conseguir 2 goles y empatar el partido. En este caso, el Ubrique Unión Deportiva fue un mazazo para el conjunto ubriqueño y se vino un poco abajo, y aunque buscó el gol para de nuevo tener la victoria, sería el Olvera el que consiguiera el 2-3. Una jornada en la que se dieron estos marcadores: Arcos B4, Afición Jerezista 1, Espera 2, Guea Sierra de Cádiz 3, Veteranos Jerez 1, Florida 1, Puerto Serrano 0, Alcalá del Valle 1, Trebujena 2, Gédula 3 y Villamartín 7, Escuela de Fútbol Paquete 1. Puerto Serrano encabeza la tabla con 16 puntos, los mismos que Veteranos Jerez, 15 Villamartín, 13 Olvera, 12 Espera y Alcalá del Valle, 11 Guea Sierra de Cádiz, 10 Florida, 8 Trebujena, 7 Atlético San José, 6 Ubrique Unión Deportiva en la undécima posición, 6 Gédula Balompié, 5 Escuela de Fútbol Paquete, 3 Arcos B y 0 Afición Jerezista. El próximo rival del Ubrique Unión Deportiva será el Guea Sierra de Cádiz B. comentar que no hubo partido, o no hubo digamos, sí hubo jornada, pero no jugó el Lubrica Unión Deportiva Juvenil porque le tocó jornada de descanso. En cuanto al infantil, pues victoria con poca historia, 1-11 ante el Atlético San José. Marcaron por parte del Lubrica Unión Deportiva Pablo Menacho 3 goles, Julio Mateo, Alejandro Román, Francisco Yucia 3 goles, Manuel Benítez y Leandro Coronil 2 goles. Mucha diferencia entre un equipo y otro. El Lubrica Unión Deportiva se fue con 0-3 al descanso solamente porque bueno, cayó muchas veces en el fuera de juego, que era una de las estrategias de la digamos que puso en marcha el Atlético San José en este partido. Ya en el segundo, en la segunda parte, físicamente el Lubrica Unión Deportiva fue superior y consiguió redondear la goleada. Resultados de la jornada: Arcos 4, Afición Jerezista 0, Espera 6, Huea Sierra de Cádiz 3, Veterano Jerez 1, Florida 5, Puerto Serrano Atlético 0, Alcalá del Valle 4, Trebujena 5, Gédula 1 y Villamartín 10, Escuela de Fútbol Paquete 2. Alcalá del Valle 19 puntos, es el que encabeza la tabla, 15, Lubrica Unión Deportiva, Trebujena, Olvera y Huea Sierra de Cádiz B, 12, Florida, 10, Villamartín, 9 puntos, Arcos Espera, 7, Gédula Balompié, con 6, Puerto Serrano, Afición Jerezista y Club Deportivo Atlético San José. Cierra la tabla, Veteranos Jerez con 0 puntos y Escuela de Fútbol Paquete con 0. Próximo rival del Lubrica Unión Deportiva, el Trebujena, que será el sábado a partir de las 10:30 de la mañana. En categoría alevín, también victoria por 8-3 del Lubrica Unión Deportiva ante el Florida Club Deportivo. Marcaron Pablo Rivera, Arturo Medinilla, Daniel Borges, Francisco Javier Rivero, 2 goles, y Antonio Coveñas, también 2 goles. Poca historia también, partido en el que los menos habituales gozaron de minutos. Al descanso ya ganaban por 5 goles a 1. Pues superior el Lubrica Unión Deportiva en todas las facetas del juego. Resultados: Afición Jerezista 5, Pueblo Nuevo 6, Comarca Jerez 10, Veteranos Jerez 0, Gédula 4, Arcos 3, Escuela de Fútbol Paquete 2, Florida 12, Federico Mayo 0, Alcalá de Valle 10, Puerto Serrano 8, Bornense 2, Villamartín 0, Liberación 4 y Huea Sierra de Cádiz 3, Espera 3. Comarca de Jerez comanda la tabla con 21 puntos, empatado con Alcalá del Valle y Liberación 18, Villamartín, Lubrica Unión Deportiva y Puerto Serrano 16, Huea 15, Gédula Balompié 13, Afición Jerezista 12, Pueblo Nuevo La Granja 10, Espera y Veteranos Jerez. La próxima jornada, que será mañana, mañana miércoles, a partir de las 12 del mediodía en Jerez, Liberación, Lubrica Unión Deportiva. Vamos a ver, porque es un rival de entidad al que se mide el conjunto ubriqueño. El Benjamín también gana 9-3, goles Jorge Coronil 4, Adrián Trujillo 2, Esteban Martín 2, Bartolomé Alejandro Orellana también fue autor de los goles. Un partido ante un rival, el Florida, pues inferior al conjunto ubriqueño, que al descanso ya ganaba 6-1. Poco más que contar de este partido. Resultados de la jornada: Comarca de Jerez 5, Veteranos 0, Marianista 0, Arcos 9, Escuela de Fútbol Paquete 0, Atlético San José 4, Guadalcacín 1, Alcalá del Valle 1, Puerto Serrano 3, Bornense 2, Villamartín 4, Liberación 3 y Jerez Deportivo 2, Pueblo Nuevo La Granja B 5. Comanda la tabla Comarca de Jerez con 22 puntos, 21, Lubrica Unión Deportiva 16, Arcos, Pueblo Nuevo La Granja, Villamartín 15, Liberación 11, Alcalá del Valle. Esos son los primeros equipos que encabezan la tabla. Mañana miércoles hay jornada para este equipo que jugará a partir de las 12 del mediodía en Jerez ante Liberación. Y por último, el Prebenjamín, que ganaba por 2-3 al Florida, en la Barca de la Florida. Marcaron Darío Ruiz y Jesús González, 2 goles. Llegó a ponerse con un 0-2 en el minuto 20, acortó distancia el equipo local, pero ya casi, pero luego rápidamente conseguía ampliarla de nuevo el Lubrica Unión Deportiva, 1-3, y ya casi al final acortaron distancia los locales. Resultados: Zona Sur 3, Villamartín 3, Arcos 4, Amigo de la Cruz Roja 3 y Gédula Balompié 2, San José Obrero 12. San José Obrero es el líder, 15 puntos, 12 Pueblo Nuevo La Granja, 9 Veteranos y Arcos, 7 Villamartín, 6 en sexta posición el Lubrica Unión Deportiva, también el Florida, 4 puntos Zona Sur, 3 Bornense, 3 Amigos de la Cruz Roja, cierra la tabla el Gédula con 0 puntos. La próxima jornada el Lubrica Unión Deportiva recibe al conjunto jerezano del Club Deportivo Zona Sur. Vamos a cambiar radicalmente de tema, dejamos a un lado el fútbol y nos vamos a centrar ahora mismo, volvemos al atletismo como ayer, pero en este caso al atletismo por montaña, porque el pasado sábado se celebraba el primer acto de lo que va a ser la quinta edición de la Ultra Trail, Gran Vuelta Valle del Genal, en este caso con la prueba, la Trail Genal, prueba de 51 kilómetros de recorrido y 3.000 metros de desnivel positivo. Y la buena noticia es que un ubriqueño se llevaba esa victoria absoluta. Dani Román, que lo tenemos al otro lado del teléfono. Dani, buenas tardes. Buenas tardes, tú. Lo primero, enhorabuena por esa victoria y sobre todo porque lo has hecho con una carrera en la que muchos han reconocido que ha sido espectacular por tu parte, ¿eh? Bueno, pues gracias en principio y la verdad que sí, que me salió buena carrera, buenas sensaciones, ganas de... Llevaba tiempo sin correr y tenía muchas ganas de que llegara este día y la verdad que sí, que me ha salido muy buena carrera. Uh-huh. Dani, ¿tu idea era hacer ese tiempo que marcaste? ¿Estaba entre tus planes? Pues la verdad que el tiempo ese no, pero sí, entre mis planes estaba salir fuerte... intentar abrir hueco en lo primero, la primera media parte de la carrera y la segunda vez como me encontraba y la verdad que fue todo lo contrario, la primera parte me encontraba ahí un poquito regular y ya la segunda pues fue donde mejor me encontraba y decidí tirar hasta prácticamente los últimos 10 kilómetros que ya empezaron los problemas y de calambre y eso con el tema de la calor y los ritmos hartos, pero bueno, se llevó bien. Vuelves a la competición en plenitud de fuerzas por lo que vemos, ¿no? Me parece que el periodo de descanso te ha venido genial. Bueno, sí, la verdad que sí, que no he parado por tema de descanso y nada, he parado por otro motivo y uh-huh. he estado un poco desanimado y eso en lo que es tema de correr, no tenía ganas y eso, pero poquito a poco estamos volviendo a la coger motivación y cargándonos las pilas y la verdad que sí, que estoy de vuelta, como que dice. Un recorrido muy muy duro el de esta trail del Genal, porque tenía pues las dos subidas más duras de la Gran Vuelta, se incluía en estos 51 kilómetros. Parece que tú tenías, no obstante, las ideas muy claras. Tú ya conocías el recorrido y tu idea era pues prácticamente estar en cabeza desde el principio, ¿no? ¿Cuál fue tu planteamiento exactamente? Pues la verdad, el planteamiento fue, como bien he dicho antes, salir fuerte, hombre, no tan fuerte, siempre resguardando, pero marcando ritmos altos e intentar abrir un, por lo menos de distancia, que no me vieran visualmente y mantener ya ritmo ahí, ya pues a lo que daba, depende de las sensaciones, la calor, a ver cómo la iba a llevar bien, porque también hizo bastante calor y nada, pues a coger ritmo y ya beberme los kilómetros, como quien dice. Uh-huh. Supongo que las zonas más complicadas de la carrera fueron el Jardón y los Riscos, o hay otra parte que se cruza. Bueno, la verdad que el Jardón se hizo más o menos porque el Jardón nos tocó al principio, tuvimos la suerte de que nos tocó al principio. Uh-huh. Se hizo duro, pero eso, la suerte de que es primeros kilómetros de carrera y te lo coges fresco. Y una vez que llega, para mí lo más duro fueron los Riscos, pero no por lo que es el tema de terreno ni nada, porque estamos bien acostumbrados, se parece un poco a nuestra sierra. Uh-huh. Fue más que nada por el tema de calambre y los calambres sobre todo fueron allí los Riscos, donde empezaron a hacerme mella bien fuerte y los pasé como pude, andando, trotando un poquito, hasta que llegué al avituallamiento y ya comí, bebí y ya cuando se pone el terrenito ahí me medio queda por ver a coger ritmo. Uh-huh. Porque tú hasta ese punto, hasta los Riscos, fuiste aumentando la distancia poco a poco, ¿no? No, la verdad que sí, prácticamente no tenía una referencia así en concreta, porque en algunos puntos me decían que lo llevaba 10 minutos, a lo mejor 2 metros más para adelante me decía otro que lo llevaba 2 minutos, o sea, no llevaba referencia falsa y solo que mantuve el ritmo, intentaba cuando me encontraba bien pues tirar y cuando me encontraba un pelín menos pues aflojaba un poco. Uh-huh. Planteamiento cuanto menos arriesgado, viendo también los corredores que había en la línea de meta, ¿no? Que no era la línea de salida, quiero decir, que desde luego arriesgaste desde el principio, ¿no? Bueno, sí, yo tengo la suerte de conocerlo ya y me he cruzado en varias carreras con ellos, con el segundo clasificado, con Nono y con Manu. Y mi objetivo era ese, intentarlo de que no me vieran visualmente para que después, que tú sabes, un corredor que prácticamente en los últimos kilómetros ves que le está recortando diferencia, ya empiezas a verlo y ya esto pues el que va adelante se desmotiva y el que va detrás pues se motiva y es más fácil la casa. Pues yo intenté eso, de que no me... de mantener ahí un buen corzón y que no me vieran visualmente, sobre todo. Dani, hablas del calor que hizo en la jornada del sábado. Estamos teniendo un octubre fuera de lo común. Creo que habrá sido, sin duda, una de las ediciones más calurosas. ¿Tus compañeros también pasaron, digamos, por dificultades a cuenta del calor? Sí, yo creo que ahí, por el tema de la calor y eso, pasamos desde el primero hasta el último, nos dio bien fuerte el calor, las temperaturas fueron muy altas y la verdad que sí, que lo pasamos mal todo. Yo comentándolo allí, estuvimos hablando después de la carrera y esto, y la verdad que sí, que lo pasamos todos mal. Hombre, con cuando se dan jornadas tan calurosas, sobre todo se nota cuando uno entra en meta la carita que lleva, ¿no? Hombre, ya cuando entras en meta ya sabes todo lo bebido, pero sobre todo cuando va casi a mediados de carrera y eso es cuando lleva la mala cara. Ya una vez que estás en meta ya, hombre, ya da igual. Ya uno se viene arriba, ya terminado. Hombre, claro. Ya cuando queda menos, pues ya lo tenés ahí, pero entre medio de la carrera y eso, la verdad que sí. Sobre todo como prácticamente conocemos aquella zona, subidas largas y muy muy pronunciadas, y las bajadas igual, también largas, pronunciadas y no veas. Oye, sigue siendo especial, digamos, y supongo que en el estómago te hará algo cuando uno entra en esa línea de meta, ve la gente que hay allí agolpada, los ánimos del speaker, supongo que la piel se te pondrá de gallina, ¿no? Aunque tú poco a poco cada vez te estás acostumbrando más a esta situación. Claro, claro, bueno, sí, tengo la suerte de estar acostumbrándome, sino de vivirlo varias veces ya este año. Y la verdad que sí, que mis primeras palabras a mí mismo cuando entré por línea de meta fueron que mereció la pena, porque iba prácticamente toda la carrera sufriendo ya con calambre, la carrera no encontraba todavía los ritmos al principio. Y cuando llegué a meta, pues mis primeras palabras fueron esas, a mí mismo. Me dije que mereció la pena sufrir para llegar así, de esa manera, y con la gente que había allí y todo. Dani, después de un periodo de parón como has estado tú, ¿cómo te preparas para una prueba tan exigente como esta? Pues la verdad que me he estado preparando a corto plazo, pero mucha calidad he estado metiendo. Y han sido semanas, prácticamente en un mes y medio por ahí, he estado preparando esta prueba y han sido semanas duras, entrenamientos dobles, la jornada de trabajo, compaginarlo todo un poco y la verdad que sí, muy sacrificado y nada, pero bueno, es que esto no tiene otro truco, es todo así. Dani, a estas alturas del año, ya en el último día de octubre, ¿cómo te encuentras físicamente? ¿Qué sensaciones tienes ahora mismo? Pues físicamente, yo hasta que terminó la pentatlón, que fue en abril por ahí, yo no sabía cómo me iba a responder el cuerpo o las sensaciones que iba a tener. Simplemente salí, iba con un objetivo claro, que era dar lo máximo y la verdad que las sensaciones, pues parece que los entrenos estos de este mes y medio han dado, y los resguardados ya que llevo de estos meses atrás, pues la verdad que sí, que me han dado la chispita esa para estar ahora mismo así. Yo la verdad que me sorprendí a mí mismo cómo me respondía el cuerpo, pero la verdad que muy contento. Háblanos de tus planes más próximos, carreras que tienes así a la vista, porque suponemos que esto no será una excepción, que ahora te involucras otra vez, ¿no?, en la competición, ¿o no? Claro, estoy ya pensando prácticamente en el 2018 y esperando que salgan ahí un par de carreras que no sé si van a ser campeonato o algo, y marcar objetivos y ya prácticamente pensando en el 2008, haré un par de carrerillas por aquí, el Trail, la Sahara, Las Palomas, creo que va a ser la próxima, y ya ve así las que haya que pueda coincidir y o no ir. Más o menos moviéndote por esta distancia, ¿no? Que has hecho en el Quenal, kilómetro arriba, kilómetro abajo, ¿no? Claro, a mí me gusta ese tipo de distancia, ni tan corta ni tan larga, pero, ¿sabes? Si es por aquí cerca, llama a uno la atención, se prepara a cualquier distancia. Esperando ahí a ver bandolero, a ver si sale ya lo que tienen que salir y ya a ver si la preparo para el año que viene. Ya para ir despidiéndonos, Dani, ¿qué tal la experiencia con la selección andaluza? ¿Cómo está siendo este año metido en este proyecto y, bueno, con pruebas a las que no ha podido acudir? ¿Cómo está ahora mismo la situación? Hombre, pues la verdad que ya prácticamente este año ha sido, como quien dice, nulo en la selección. Ha sido bueno las dos carreras que he hecho, pero al faltar las otras dos pruebas, estamos a falta de una prueba. Y ya, pues prácticamente este año no voy a ir a la última prueba porque yendo ya no voy a puntuar lo que es la Copa de España, pues entonces ya lo tengo ahí también para el año que viene. Tenemos que hacer una reunión y eso y a ver lo que decidimos. En principio se siguen contando contigo, ¿no? Sí, claro, por eso la reunión es para eso. Me estuvo comentando Gonzalo, el seleccionado, que teníamos que hacer una reunión para... Es lo que este año no entendía, porque esto es muy comprometido con el tema del trabajo y demás. Pero que ellos, Gonzalo me lo dio a mí, que seguía contando conmigo y que a principios del año que viene pues íbamos a tener toda una reunión y vamos a ver 2018, a ver cómo lo íbamos a hacer todo. Pues muy bien, pues lo vamos a dejar aquí, Dani, darte las gracias por habernos atendido y la enhorabuena. Nos alegra mucho que hayas vuelto y por la puerta grande a la competición con esa victoria en el trail del Genal, ¿eh? Muchas gracias. Muchas gracias, tú. Un abrazo. Antes de... Sí, sí. Bueno. Dime. Antes de irme me gustaría dedicarle a la carrera esta a toda mi gente, así que han estado todos estos meses atrás. Y a mi suegro y a mi suegra, que han hecho un carrerón que no vea. Y nada, ya mi novia y todo esto, que ya mis amigos y todo, que han estado ahí todos estos meses atrás, y la verdad que sin ellos esto no sería así de esta manera. Pues ahí queda ese saludo. Dani, muchas gracias, ¿eh? Venga, a ti. Un abrazo. Luego. Hasta luego. Venga, igualmente, hasta luego. La carrera, este trail del Genal 2017, que como decimos es el primer acto de la Gran Vuelta Valle del Genal, una Gran Vuelta Valle del Genal que se va a celebrar este próximo fin de semana, viernes, sábado y domingo. Ya vamos a tener la prueba de 130 kilómetros, 6.000 metros de desnivel positivo, casi nada. Un buen número de ubriqueños van a estar presentes, al igual que han estado en este trail del Genal, en el que nos vamos a quedar ahora con esas clasificaciones y esos tiempos. Como hemos dicho, Dani Román, vencedor, con 4 horas 55 minutos 42 segundos, seguido de Antonio Cayetano Ortega Orozco, 5 horas 2 minutos 30 segundos, y Manuel Pérez, 5 horas 17.01. Tras él, Pedro José Valero de los Reyes, 5.43.05, Jesús Casilla Sevilla, que entraba en la quinta posición de la general, también chapó por el corredor ubriqueño, 5.51. 46, una progresión escandalosa también la de Jesús Casilla en estos últimos años, y ahora siempre lo vemos ahí en los puestos de cabeza. Sexta posición para Antonio Javier Cortés Ramos, 5-5-24. Séptima posición de la general para una chica, Carmen Flores Navarro, 5-55-50. Octavo, José Miguel Caracuel Romero, 5-56-34. Noveno, José Ortega Jiménez, 5.58.42 y 6 horas 48 segundos para Alfonso Sánchez Reina. En cuanto a los ubriqueños que estuvieron presentes, esperemos que no se nos haya pasado ninguno, pero bueno, tenemos aquí una relación de algunos de ellos. Bernardo Martín Mateos, 6 horas 53.45. Jesús Puerto Monte de Oca, 6.58.06. Juan Miguel Borges Gómez, 6.59.37. David Domínguez Bueno, 7.26.20. Manuel Avelino Bautista, 7.31.17. Juan Suárez Ramírez, 7.36.14. Vicente Gómez Domínguez, 8 horas 8 minutos 56 segundos. Manuel Jiménez Carrera, 8 horas 9 minutos justo. Antonio García Jiménez, 8:35.03. Cristian Fernández Naranjo, 8:35.04. Daniel Bañón López, 9:11.38. Juan Carlos Naranjo García, 9:13.14. Evaristo Moreno Atienza, 9:27.40. Sebastián Casillas Sevilla, 10:41.46. Manuel Cabrera Chacón, 11:29.10. Y Pedro Jesús Domínguez Rincón, 12:04.34. Insistimos, esperemos que no se nos haya pasado ninguno de los ubriqueños que estuvieron presentes en esta cita. En cuanto a la clasificación femenina, ya hemos destacado pues ese 5 horas 55 minutos 50 segundos de la vencedora Carmen Flores Navarro, seguido de Noemí Delgado Ramírez, 6 horas 8 minutos 44 segundos, Belinda Ortiz Ruiz, 6:53.40, Patricia Díaz, 7:26.48, en quinta posición Marinieve Sánchez Ruiz, 7:31.17, Isabel María Jaén Delgado en sexta posición, 7:39.09, Rita Collo, 7:41.08, novena posición para María José Recio Berral, 7:49.48, novena Lourdes Coronil Ríos, 8:00.27 y décima para Isabel Acevedo García, 8:06.49. En cuanto a las ubriqueñas, tenemos a Patricia Venegas López, 8:30.17 en la decimoquinta posición, Ángeles María Borges Ríos, 9 horas 9 minutos 47 segundos, perdón, Ana Belén García García 9:09.47 y Noelia Fernández García 9:27.35. Insistimos en la cuestión. Esperemos que no nos hayamos dejado a ninguna corredora fuera de esa lista de las ubriqueñas. Si es así, pues que nos hagan llegar y ya nosotros pues rectificaremos en ese sentido. Pues esto es lo que nos dejaba esta carrera, este primer acto, podríamos decir, de la Gran Vuelta Valle del Genal, el Trail Genal, 51 kilómetros de recorrido, 3.000 metros de desnivel positivo. Seguimos y en este caso ya acercándonos a nuestro final nos vamos a quedar con dos apuntes, uno relacionado con el atletismo. Seguimos dejando pendiente la clasificación por categorías de la carrera de las Nutrias Pantaneras por cuestión de tiempo, más que nada. Estos pocos minutos vamos a aprovecharlo, por ejemplo, para repasar la segunda media maratón de Utrera, en la que participó el ubriqueño Francisco Javier Jaén Moreno y lograba la segunda posición. La victoria era para Rubén Álvarez Miguel, que marcó un tiempo de 1 hora 10 minutos 14 segundos. Francisco Javier Jaén Moreno fue segundo con un tiempo de 1 hora 13 minutos 29 segundos y se llevaba la victoria de la categoría Veteranos B. Tercera posición para Carlos Rodríguez Caldera, 1:13.55. Cuarta posición para Antonio Burgos Lebrija, 1:15.02. Seguido de José Manuel Palma López, 1:15.39. Jorge Guisado Serrano, 1:16.00. Alfonso Fernández Gil, 1:16.38. Francisco Javier Gómez Fernández, 1:17.14, Manuel Alberto Roballo Baños, 1:18.04 y Cristian Valenzuela García, 1:18.12. Y cambiamos de disciplina deportiva y hacemos referencia a la séptima media maratón Prolongo de Cártama, una prueba puntuable pues para el circuito malagueño de maratones BTT de 48 kilómetros. Categoría Master 40, victoria para Francisco Javier García Miranda, con un tiempo de 2 horas 10 minutos 35 segundos, seguido de Agustín Cantos Narváez, 2:14.15, y Antonio Jesús Marchal Cáceres, 2:15.46. Un ubriqueño presente, Andrés Cintado Romero, que terminó en sexta posición con un tiempo de 2:22.49. Y con este apunte nosotros vamos a poner el punto y final por hoy. Volveremos, no mañana, que es día festivo como saben, sino el próximo jueves, con lo que tenemos pendiente y con lo que también se nos viene o se nos acerca este próximo fin de semana. Se quedan ahora con la última edición de los servicios informativos de Radio Brique. Muchas gracias por su atención, que pasen una feliz tarde.